La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Koga. Esperando al muchacho. Qué bueno, destino nuestro. ¿Vas a hablar primero del Maya? No. Muchacho, no. No. Bueno, habíamos estado hablando con Quique el último programa acerca de cuál era el verdadero nombre del Michay o del Calafate según el tipo de inflorescencia y todo eso. Y tenemos acá en la flora de Dimitri un montón de berberis. El barilochensis, que también se llama calafate, que no viene en racimos, sino que es un arbusto de un metro y medio más o menos, y las hojas son alternas y fasciculadas, y tienen cortas ramitas, y tienen espinitas en la punta, pero como separadas. Después está el Berberis buxifolia, que también se llama calafate, que tampoco viene en racimos las flores. Y después está el Berberis darwini, que tampoco está en racimos. Y recién después, creo que es el... Ahí está el empetrifolia. Y lo que pasa que según las zonas, en una parte el... Ixifolia es el que decía Quique, y el linearifolia. Lo que pasa que en algunas partes se llama michay chileno, en otras partes se llama calafate, según los lugares las personas le van poniendo diferentes nombres. Sí. Entonces acá le decimos por ahí calafate al que viene en racimos de flores anaranjadas, y resulta que no sé, que en Chile le dicen michay. Sí, o sea, en realidad son diferentes tipos de berberis, casi todos con las mismas propiedades, casi todos del mismo tamaño, pero con diferencias en las hojas y en la manera en que viene la inflorescencia. Sí, estaba buscando y también encontré que el berberis, el michay, berberis darwini, que dice las los frutos no están tan agrupados, porque las flores son tan... son arrancadas por el viento o la lluvia, entonces quedan pocas flores, quedan pocos frutos. Y el calafate lo da como el berberis congestiflora, y que tiene como más frutas como agrupadas, como que está más congestionada, más agrupada. Algunas tienen el fruto más redondo, otras tienen el fruto más ovalado. Cambia la forma de las hojas, y el que viene en ramilletes, que es a ver cuál de todos, el que se llama también michay chileno, que llega hasta 2.5 metros de alto y que se da en el sotobosque y que madura un poco después, que es el que decía aquí, que es más fácil de buscar, como para hacer vino o lo que sea, porque sí, tiene ramilletes de flores. Está ahí. Y es un poco más anaranjado. Así que ahí podemos hacer los frutos que son comestibles para jaleas, dulces, y también con la raíz y la corteza para teñir lanas y cueros de color amarillo. Sí. Ahí está. Llegó el muchacho. A ver. Las propiedades medicinales que se dan a nivel popular son como calmante y como desinflamatorio. Pero hay muchas más propiedades, porque creo que en Alonso está bien, bien clasificado lo que tiene y todo eso. Con todas las... acá habla del Berberis vulgaris. Que es el europeo. Agrasejo, claro. Que no tiene espinitas en las hojas. Sí. Y que acá existe como ornamental, que es el berberis, que tiene la florcita como la del michay, sí, o como la del calafate, pero la hoja es mucho más blandita. Uh-huh. Y en un momento del año se pone color bordó. Sí, y pego justo en la ventana de casa. Es hermoso. Sí. Bueno, dice que se lo cultivaba en la antigüedad más que nada para el aprovechamiento de sus frutos, con los que se solían preparar bebidas tónico-estimulantes y jarabes antitusivos. También se lo cultivó en la época medieval, porque con él se preparaban mermeladas, jaleas y frutas confitadas. Y el contenido en vitamina C de sus frutos comestibles los hacía apto para combatir el escorbuto. Recordemos que en esa época no había redoxón. No. De los componentes químicos que tiene, uno de los más importantes es el alcaloide, que es la berberina, que tiene semejanza estructural con la morfina. Y en la década del 20 se utilizaba para corregir el síndrome de abstinencia que presentaban los adictos al opio. En concentraciones normales, la berberina es un tónico amargo que presenta propiedades digestivas, eupépticas y orexígenas, o sea que abre el apetito. También se vio, y esto actual, que en el caso de los virus de la gripe A y B ha exhibido una acción inhibitoria de la replicación in vitro con una eficacia cercana al 90%. O sea, dejemos que los chicos se comen las flores de michay porque les hace re bien. Sí. Y además, los gérmenes que son sensibles a la berberina, y acá ya no puedo hacer que sean tantos, era el estafilococcus, streptococo, la bacteria de la difteria, tricomonas vaginales, Neisseria gonorrhoeae, meningitis, la Neisseria meningitis, el meningococo, treponema pallidum de la sífilis, entamoeba estolítica, leishmaniasis. Bueno, las diarreas, se ha demostrado singular eficacia el uso del berberis. También el empleo contra el tracoma, una infección ocular que puede llevar a la ceguera. Fue ensayado en un estudio sobre lesiones psoriáticas con mejorías clínicas significativas, y también estimula la producción de bilis y bilirrubina. Se recomienda su prescripción únicamente a facultativos porque, bueno, por esta cosa de que se parece a la morfina. No utilizar en embarazo y lactancia. Bueno, y viene en varias preparaciones medicinales. También lo que yo decía de las flores, de que los chicos se las pueden comer, el fruto, sí, es porque la mayor cantidad de berberina se cura la raíz también, ¿no? Claro, acá sí, en las formas galénicas es la corteza de raíz la que se usa para los problemas de vesícula que tienen inapetencias. Y siempre lo mejor es la tintura, que es como uno más lo puede dosificar. Y los vinitos que hace Quique deben de ser buenísimos para levantar las defensas y todo eso. A ver, ¿cuándo abre la taberna del tío Quique? Para que podamos ir a la inauguración y a degustar los vinos. Thank you. Un poquito el volumen de allí de mi botón. ¿De este? El mío. A ver. A ver. Oh, ahí sí. Ahí ah, bueno. Me escuchaba muy lejos, muy lejos. No había llegado todavía. ¿Sabes? Lo que escuchamos recién es música iraní. Estaba pensando en esa tierra que en este momento es un punto bastante denso como hipótesis de conflicto. Y pensar que es la cuna de tanta sabiduría, ¿no? Toda esa zona, la zona de Persia. Y nada, se me cruzó, recién me decía Hernán que tiene un catálogo de aquellos envidiables de música de todo el mundo. Y son sonidos que de repente vos decís, chuy, pero están pegándole las latitas. Puede ser que te suene así. Pero de a poquito, si le pones un poquitito de intención y de actitud, seguramente vas a captar que hay una melodía, que hay toda una cuestión rítmica, de un montón de cosas que nos están mostrando cómo es la música en otra parte del mundo. No solamente la parte conflictiva, sino que hay todo un cine, tienen los iraníes, alucinante, más otras cosas, no sé. En algún momento podemos hablar de lo que proviene de esa zona, antes que sea Irán, antes que sea Persia, cuando era, qué sé yo, la zona cuna de civilizaciones, ¿no? Tanto Irán como Irak. Bueno, en este momento hay terreno apetecido por la gula petrolera, entre otras cosas. ¿Y qué será de las rosas de esa zona? Estaba pensando justamente porque aquí hay un aroma natural de rosa. ¿Cómo se llaman estas rosas? Esa, infinidad de pétalos. No es la rosa. Es una rosa antigua. Ajá. No sé si no es la centifolia. Es una de las más viejas. Ahora, ajá, las rosas son rosas como estas, originariamente. Rosadas. Rosadas. O sea, tienen este color. Las rosas originales son rosas. Ajá, y a partir de ahí y se después, gritaron, después en un momento los ingleses, cuando iban a buscar té y opio y todo eso, en el momento del opio, encontraron que en China había rosas blancas y rosas amarillas. Uh-huh. Y ahí empezaron a aparecer los otros colores, porque uh-huh, empezaron a hibridar. Uh-huh. Hay algunos sectores donde el opio era la religión de los pueblos. Dando vuelta la frase tan famosa. Y al hibridarlos fueron perdiendo pétalos. Lo que pasa es que después se buscó la forma y el color, entonces se fue perdiendo el perfume de la rosa. Uh-huh. Pero las rosas en toda esa zona de Persia fueron los primeros, donde se cultivaron los primeros jardines de rosas, que estaban muy relacionados con todo lo místico. De ahí también el libro que se llama el Gulistán, que es el que quiere decir el, porque Gulab es rosa, que quiere decir el jardín de las rosas, porque tenía un sentido místico esto de ir sembrando las rosas en los jardines. Y de ahí fue donde por primera vez apareció el aceite esencial de rosas, que después los búlgaros empezaron a tomarlo como un... Lo vulgarizaron. No, averiguarse el precio. El aceite esencial de rosas es lo más, este, en Bulgaria fue donde más se produjo. Y ahora en la zona de Turquía y todo eso están volviendo a hacer aceite esencial de rosas. Cuando camine por las calles del Bolsón, recuerde que estamos muy globalizados, ¿no? Hasta en las flores. Qué loca la historia, qué interesante. Además, la rosa no pertenece al hemisferio sur, no había rosas en el hemisferio sur. O sea, qué capacidad de adaptación entonces, ¿no? Porque con una estaquita tenés un rosal. Y estas son rosas de las más viejas, de las que trajeron los primeros pobladores. Famoso rosa viejo. Tiene, me hizo acordar el perfumito abuela, el, no. El agua de rosa, sí. La abuelita. Ah, sí, tenés razón, sí. Sí, qué ricas que son, qué vino que debe salir de acá. Dale. Ya, hoy me olvidé de traer el de Forsythia, les pido disculpas. Pero está en la heladera bien frío, esperando una ocasión, qué sé yo, con algunas cosas ricas. Si ustedes traen los bocadillos para que nosotros nos deleitemos acá... Pueden ser esos que tienen gusto a cosas naturales, ¿no? Los bocadillos, pero pueden ser caseros, quiero decir. Puede decir un budín de zanahoria con nueces. Claro, pero también puede ser un jamoncete crudo con roquefort, qué sé yo también, qué sé yo. Miti miti. Y yo bueno, traigo bueno. Miti miti, y yo traigo el vinito. Y les parece. Contamos. Y mientras manducamos y tomamos, vamos, escuchamos música también, porque Hernán, por supuesto, va a poner aquellos temas. chicas tienen algo para decir? Sí, faltaba un poquito de lo de... Terminar con el Berberis. Una cosita que dice acá en el libro de Alonso, que y se puede aprovechar los frutos, que el jarabe preparado con los frutos, que no tienen alcaloides, como hablábamos hace un rato, se usa popularmente contra los vómitos del embarazo. Ajá, a mí me exime, así que sigue nomás. Bueno, también en el algaracejo berberis se usa en muchos remedios homeopáticos para la artritis, inflamaciones y dolores de las vías urinarias y biliares. En medicina ayurvédica para la malaria y en medicina china para las diarreas en general. Bueno, y ahora atacamos con... Y todos los berberis. Crataegus. Crataegus. El Crataegus ya debe haber... Todavía tiene flores algunos, ¿no? ¿Cómo son las flores? ¿Blancas? Son blancas, en racimos... que es un arbolito, que por acá hay en muchas partes. Donde hay un montón es frente a la cancha de fútbol que hay sobre la Perito Moreno. La cancha de fútbol de acá atrás, al lado donde estaba el CEM 10, CEM 30, no me acuerdo cómo se sí, llama. Sí, ahí CMU, hay un montón de crataegus. Ajá. En Bariloche hay al lado del Club Andino. Es y acá decir, hay en todas las chacras. ¿Son implantados o crecen así por dispersión? Están plantados, pero como los pajaritos se los comen, también se plantan solos. ¿Y tienen una así capacidad de germinación y crecimiento normal? ¿No necesitan un cuidado de vivero, por ejemplo? No, pero puede ser que desaparezca con una bordeadora cuando es chiquito. Pero tiene un... Bien. Tema ese para sí. charlar acerca de la conservación de un montón de plantas que van desapareciendo por la cortadora de pasto. Sí, pero después, ¿estamos hablando de jardines particulares o podas así en los lugares públicos? Y sí, qué sé yo, en los canteros del bulevar, no tanto en el centro, sino ya más para el paralelo, veo montones de plantas que no están mal. Ajá. Silvestres, que son sí. en las plazas, en las veredas. Ahora, en ese lugar, ¿eso que las pone en peligro de extinción? ¿O es ese lugar porque se ha parquizado, porque es público, porque qué sé yo, porque es un bulevar? ¿Está bien? Bueno, yo me acuerdo que había paico, perlilla, qué sé yo, frente al Hotel Cordillera. O sea, tenías una botica en el bulevar, por decirlo así. Claro, por ahí no te sirve para... para usarla porque pasan muchos autos. Pero en el caso de reconocer una planta y después buscarla en un lugar más silvestre era una cosa que estaba mal. Bueno, pero también eran las épocas en que vos salías a hacer caminatas y saliditas con los amigos de las plantas. Yo estoy con un problema emocional muy grande. Bueno. Debido a eso. Doctora, para problemas emocionales muy grandes, ¿qué se recomienda? ¿El Crataegus al 400? Un buen vaso de Crataegus para otras Johnny cosas. Johnny Walker, etiqueta negra. Eso sí te gusta. Y bueno, vas a ver que es una fórmula. En realidad, yo no personal, sé. No sé cómo, porque no fui. Pero estos días, cuando me enteré de lo del azul, sí. que fue un lugar donde, cuando estaba Ricardo Guerra en el camping Los Alerces, había metido un proyecto de posible escuela para aprender plantas y botó una conservación de especies que están ahí nada más y que lo he usado durante muchos años para buscar cosas para preparar algunas cosas y para dar clase. Estoy triste con esto de que parece que hay una toma en el azul. Sí. Y bueno, y era un lugar que lo usábamos todos y que además había todo. Lo que llegué a pensar fue que todo el tiempo que Ricardo estuvo trabajando ahí, que pidió, que se arregló, que se pidió protección a la flora en ese lugar, con un proyecto educativo y todo lo demás, no tuvo quórum. Y quizás si eso hubiese tenido quórum estaría protegido y de otra manera, como no sé. Pero ya en un momento empezaron a desaparecer algunas codonorchis, algunos hongos en polvera que había por porque hubo momentos donde fue mucha gente también a hacer algunos eventos y me había enojado un poco. Además se resembró mucho con retamo que venían en las ruedas de los autos que llegaban hasta el río. Bueno, era como así el aula magna de la flora de la zona. Y bueno, y ahora no sé qué va a pasar. Y eso me... No sé. Las razones políticas, legales, territoriales, qué sé yo, las razones de cada uno. Pero yo lo veo desde mi brujita y la verdad que estoy triste. Bueno, le vamos a poner un piadoso manto musical, pero por un lado el tema nos excede en lo que hace a la temática del programa, y por el otro lado creo que también excede al accionar de las autoridades, que evidentemente han sido por lo menos omisas en el tratamiento de este tema, porque si no, no se ha encarado en ningún momento seriamente el tema de del espacio para que alguien habite, para que alguien tenga una vivienda. Es una situación compleja y triste a la vez, así que te entiendo perfectamente, y evidentemente podríamos, si querés, a la mañana nos juntamos y hacemos este tipo de análisis y lo metemos también en el contexto político que corresponde. Om Shri Sache Shema Prabhu Ki Jai. Para mí un placer presentarles a... Hay arte. Hay gente. Hay música. Oídos y palabras que se turnan y se juntan. Hay antena y receptores. Hay ganas de volver y de escuchar. ¿Volverás alguna vez? Hay radio. La cuestión es, ¿quieres que vuelva? Con toda mi alma. Goga. ¿Podrás esperarme? Siempre. 103.5. Nunca me olvides. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay. Espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. La Casona. Pogo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. El viaje cósmico nace en las orillas de nuestros mares. Interestelares sensaciones, abocadas en el espíritu. En el destello de una flor, en el inicio del valle, desde ahí está nuestro despegue. Nave Índigo, en el éter. Todos los domingos, de 20 a 22 horas. En Radio Boga, 103.5. Este domingo, dos tripulantes invitados, Mixty y Joe. Fin de espacio publicitario. Goga Radio 103.5. Conforme el calendario GAM, abril, el mes del espino de sexo femenino, lleva al fértil mes del roble que comienza con Beltane el primero de mayo. Esta es la fiesta primaveral del fuego, la fiesta de la fertilidad, de la fuerza y el crecimiento renovados. Para los celtas, el transcurso del tiempo se observaba en el paso de periodos oscuros a la luz y el año estaba dividido en una mitad oscura y una mitad luminosa. Por lo tanto, el día de Año Nuevo, el primero de noviembre, introducía la mitad oscura e invernal del año, y con el primero de mayo comenzaba la luminosa época estival. Las bodas tenían lugar solo durante la mitad luminosa del año, aunque con frecuencia iban precedidas de un matrimonio de prueba que duraba un año y un día. El espino es un arbolito que se envuelve de un ramaje abundante, tupido y enmarañado. Debido a sus impenetrables frondas, se ha utilizado fundamentalmente para setos. Se lo llama también espino blanco, por el color gris claro de su corteza que contrasta con la corteza oscura del espino negro o endrino. Florece en mayo y tiene espinas para defenderse. La obtención de esta carta, y acá hacemos una aclaración, estaba por jugar un truco de tres y justo nos agarró el cartel de aire. ¿Qué carta? Es un juego de cartas que tiene... No es un tarochi vegetal, ¿no? No, son todas las cartas del calendario de Logan. Ajá. O sea, todos los árboles que formaban parte del calendario de Logan, me echó cartas. Ajá. Bien, que son más de 12 meses. Porque algunos complementan a otros, y tienen otros símbolos también. Y después te vamos a contar algo de las cartas y los árboles. Si te toca la carta Guate, ¿qué es Guate? El espino blanco. Crataegus. El Crataegus. Ah, bueno, ese es mi pollo, vamos todavía, Crataegus, no le afloje. La obtención de esta carta representa pureza y castidad, trayendo protección de los reinos mágicos interiores. En otras palabras, un periodo de moderación, de espera o de reserva. Céntrese más en la actividad mental que en la física, como preludio a la fertilización, crecimiento y cosecha espirituales que habrán de venir. Siempre y cuando tal preparación se haya efectuado debidamente, así como las flores blancas y puras del espino se tornan en resplandecientes frutos rojos en otoño. Claro, acá dice Guate en una página y espino en la otra. No había leído. Si esta carta aparece al revés, es decir, con la raíz para arriba, o la copa para abajo en este caso, quiere decir que se está usted precipitando hacia una nueva fase activa sin el conveniente periodo de espera. Se impone un tiempo de castidad hasta que las puertas se abran a nuevas oportunidades. Ya me lo veo barajando y dando de nuevo. Esto de matrimonio de prueba, que dice acá, tiene su correlato en el Cerviñacu. Norte. Cerviñacu. Cerviñacu es un contrato de partes y de buena voluntad, si se quiere, entre la familia de la novia, la familia del novio, para que ambos convivan durante un tiempo, si la cosa funciona, en ciertos niveles, qué sé yo. Bueno, le damos más adelante, China, lo ¿cómo bueno no? También entre los celtas y en la cultura quillaymara es que no está mal visto varios cerviñacus. No es que van a decir, mira aquella cómo cambia de cerviñacu. Bueno, uno va probando, y entre los celtas también, la mujer siempre fue la que elegía. Extenso poemario debe tener la práctica, no me cabe ninguna. ¿El cerviñaco? El cerviñaco. Otro día lo pongo cerviñaco. Claro. Pero falta el vinito de Quique para y cantamos el cerviñaco. No sé si es un bailecito, tiene un nombre, tiene un ritmo muy bonito, ¿no? Que en algún momento lo vamos a compartir. Háganme acordar, así lo puedo buscar acá en la máquina. No creo que haya muchas versiones. No, la otra vez nos salió espontáneamente a nosotras dos, sí, en los jardines. Estábamos en una reunión y nos acordamos. Chiflame como perdí, le decía, sí, como, sí. para mandarle una visita. Sí, con el respecto a esto de que hablábamos de las cartas y decías del tarot o el oráculo. El sábado, estuvimos sábado y domingo haciendo un taller con Eloísa sobre árboles. Uh-huh. Y realmente fue fantástico cómo aprendimos a trabajar, a saber qué flor, qué esencia poder brindarle a alguna persona que consulta a través de las cartas. Porque uno siempre está acostumbrado que tiene que usar la cabeza. Decir, bueno, qué características, qué es lo que tengo que darle de acuerdo a lo que le está pasando. Hay otras formas con radiestesia. Y Elo nos enseñó estas con las cartas de los árboles, con varias tiradas, y realmente nos sorprendíamos de las cosas que salían, cómo nos tenían que ver con lo que estaba pasando a cada una, ¿no? Yo me imagino al doctor Cureta con el I Ching para decir, bueno, vamos a ver si se pueden cruzar las procelosas aguas, y qué sé yo. Bueno, más de una vez lo he leído. Bueno, está Ching, bien, pero como consulta médica, de acuerdo a la ortodoxia, no es muy ortodoxo que digamos doctor, me extraña. Qué poca seriedad. Lo hago seriamente. A propósito, después háganme acordar, y no sé, por ahí voy a hacer un intento, ¿sí?, para tener una pequeña charlita sobre algo que va a pasar el próximo sábado en Epuyén, la inauguración de un lugar muy especial. ¿Les parece bien? Bueno. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Ponemos un temita musical y hago el intento. Va a ser cortito, pero efectivo. Alejandra, ¿estás ahí en comunicación todavía? ¿Cómo te va? Hola, Hola, ¿qué tal? Muy bien, estás en vivo aquí en El Bolsón a través de Radio Goga en el programa La Rosa de Paracelso, pero también vos estás en un lugar muy particular porque está pasando algo que se va a transformar en un evento el sábado que viene. Contame sobre eso. Sí, en este momento estamos poniéndole el detalle final a la estupa, que es un monumento arquitectónico tridimensional que representa la mente iluminada. Uh-huh. Y mañana la vamos a estar rellenando y sellando en los próximos días para hacer la celebración el sábado a las 6 de la tarde acá en Nepuyén. Y es un evento que queremos que venga todo mundo porque representa la mente iluminada en la búsqueda de la paz interior y la paz universal. Y mientras más gente la venga a circunvalar y hacerla girar, pues se genera un foco, un vórtice de energía positiva que irradia en todo el continente, ¿no? Alejandra, decinos contanos cómo llegar, desde tomando como referencia el pueblo. En realidad estamos antes de la entrada del pueblo. Pasas por el balcón, luego pasas el arroyo de la mina, después hay una chacra que se llama Paiwey, inmediatamente después, antes de llegar a la entrada de Puyén, está el letrero, se llama Samantabhadra, uh-huh. Y si llegaste al pueblo ya te pasaste, hay que regresar. Bueno, hay una recomendación de llevar elementos para las personas que vayan, para estar cómodos y para tener este... No te escuché. Que hay una recomendación en el folleto con respecto a llevar algunas cosas para compartir. Claro, ese día están acá dos lamas tibetanos que van a hacer la bendición, la consagración final de la estupa, y bueno, se le ofrece a la mente iluminada, y nosotros recomendamos que la gente traiga flores, que traiga incienso, que traigan velitas, que claro, ahora no vamos a prender, pero cualquier cosa que para nosotros sea valiosa, o piedras, cristales, para ofrecer a la mente iluminada durante la celebración. Y como es una fiesta, bueno, va a haber algo de bocadillos y cositas así, pero le pedimos a la gente que traiga como ofrenda algo de comer para compartir. Bien. Todo el mundo trae para compartir, dos o tres, haremos una gran fiesta. Bueno, buenísimo, Alejandra, te agradezco mucho tu tiempo y también aclararme el horario cuando va a comenzar la ceremonia. Empieza a las 6 de la tarde, pero hay durante todo el día se hacen rituales. Si alguien quiere venir desde las 10:30, 11 de la mañana, estarán sucediendo cosas. Y bueno, nos da muchísimo gusto que toda la comarca nos acompañe. Alejandra, muchísimas gracias. Hasta el sábado. Ok, gracias a ustedes por compartir este espacio. Lo mismo gordura que hinchazón, ni aserrín que pan rallado. Otra vez estaba diciendo una grosería. Quería cerrar y aclarar algo, que lo que aprendíamos el sábado es algo serio, porque estamos manejando otro tipo de conciencias cuando hacemos la fórmula con este tipo de cartas. Me gustaría que por ahí que él lo explique cómo fue que llegó a esto, ¿no? Bueno, hace como casi 15 años atrás estuve con un amigo, ahora somos amigos, conocí a un aymara que se dedicó a estudiar las cosas que hacía su abuelo. Él es un ingeniero químico, pero tenía un abuelo que era curandero, chamán, no sé. Caraguayo. Y jugamos o tomamos así, se puso a tirar las hojas de coca. Y a mí se me ocurrió, que en ese momento estaba haciendo flores de los árboles, empezar a tomar las hojas de diferentes árboles y ver qué pasaba con esto que me había enseñado él. Ah, yo pensé que de las tomadas te hacías un tecito. No, un juego de como de si se agrupaban más unas hojas, jugar con las hojas. Bueno, eso fue algo personal. Después, en un momento que teníamos un grupo de flores, había hecho un, para explicar algunas cosas, había hecho como unos dibujos, había hecho dibujos, así medio rapiditos, de 15 árboles, y cuando empecé a explicar qué era lo que traía cada uno de esos árboles, por su leyenda, por su arquitectura arbórea, por las propiedades, por un montón de cosas, las acomodé de una manera y alguien dijo, ¿y si las tenemos como cartas? Si las usamos como cartas. Y ahí empezamos a usar el sistema este del oráculo celta, como la cruz celta, pero con las los árboles de acá. Y estaba bueno, como hay una parte, bueno, que por ahí tiene que ver con el tema del hombre y los símbolos, como decía Jung, ¿no? Y también con el dibujo, con la impronta de la planta. En ese, primero empecé con dibujos, después, como soy bastante aragana, no hice los dibujos y me fui con las diferentes ramitas a una fotocopiadora láser color y empecé a hacer como un herbario del donde salieron 15 cartitas de la impronta de estos 15 árboles. Pensar que vos ilustraste los libros de Dimitri, ¿no? Sí, acá hay. Ah, bueno. Pero te digo que esa manera de herborizar con fotocopia sí, láser está buenísima. Claro. Tiene el tamaño justo y es la impronta de, tal cual. Y que conserva el color y todo eso, mejor que un herbario como los antiguos, digamos. Yo creí que había descubierto no sé qué, después me encontré en un National Geographic una foto de un biólogo poniendo una tortuga arriba de una fotocopiadora que estaba viva para sacarle la fotocopia del caparazón. Sí, pero un momentito, me detengo ahí, hago una salvedad y a lo mejor saliendo de programa, pero ¿y si se te ocurrió a vos sin conocimiento previo, no tiene la misma entidad que la del tipo de la tortuga que bueno, lo hace porque el laboratorio de Berkeley y no sé qué cosa? No sé, yo me había puesto recontenta. Y pero seguí en esa contentez, como no, escuchame, claro que sí. Bueno, estamos muy acostumbrados a que si sale en National Geographic es antifísico. No, no te preocupes por eso. Bueno, y cuando fui a hacer las fotocopias mías, había una señora haciendo tarjetas de Navidad de la misma manera. Había hecho collage de un montón de florcitas bueno, de pensamiento y todas acomodaditas. Hablando divino. De Jung, ese es el inconsciente colectivo. Alguno le da por la tortuga, otro por el herbario. Bueno, y después le agregué otras 15 más y se armó toda una historia de como una especie de... Una vez escuché a un señor que creo un cristiano científico que decía que los árboles son los jeroglíficos de Dios y me fui dando cuenta con, también con la gente con la que trabajo así con otras personas que trabajan con flores y eso que el patrón energético de un lugar lo da mucho los árboles del lugar porque tienen determinada característica y es como ir leyendo el lugar donde vivís. Y bueno, y ahí salieron 30 árboles para trabajar de esa manera. Y el fin de semana pasado hicimos un tallercito con intención de seguir trabajando sobre el sistema de flores de acá y trabajamos con esas cartas. Me alegra mucho que no se hayan ido por las ramas. No, nos quedamos en lo cuadradito, ¿no? Thank you. exóticos y lejanos, ¿no? Mentira, ¿de quién es? Es Alberto. Alberto Magnini, para que sepan que de lo nuestro tenemos y bueno, ¿eh? En materia musical. Sí, redondeando entonces, me voy a comer una manzana. Redondeando, no, el tema este de la... me perdí. ¿De qué? Sí, ¿qué no me acuerdo. ¿Qué tenés bueno para los árboles? No, eso, ahí está, gracias. Recién cuando estábamos hablando de los celtas y de los árboles y de la experiencia, estaría bueno si en algún momento podemos mechar una pequeña sección del horóscopo arbolar celta, ¿se puede llamar así? ¿No? ¿Horóscopo? ¿Cómo se llamaría? Hay un calendario celta que tiene que ver con el momento que naciste y el árbol que te corresponde. Está. Eso. Y hacer un correo de lectores. ¿Cuándo naciste? Bueno, a mí me toca el ombú. Bueno, el ombú. ¿Y vos no sabés qué árbol sos? Ciprés. ¿Ciprés de acá o ciprés de allá? Ciprés. Habrá que desentrañar el misterio. No, no. Una vez lo vi, sí, por el... ¿Por los celtas? Eso, bueno, en familia, y... ¿En serio? Bueno, no importa, algún día charlaremos. Soy de la rama de los españoles celtas, que son altos, rubios, parecen alemanes. Sí, toda la familia es así. Bueno, yo soy álamo. Uh-huh. Bueno, hacete cargo, a ver si creces un poco, nana. No, todavía, ¿ves eso? A ver, si a alguien le interesa o bucear un poquito más allá del signo del zodíaco. Hay muchas otras historias y muy interesantes que tienen que ver con lo que determina el momento de nacimiento según distintas culturas. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Ahí está, ¿lo tení? ¿Al horóscopo ese? ¿Al calendario? Tengo esto que tiene que ver con los meses y en algún otro lado debo tener también. Sí, a propósito de calendario, no quiero hablar del calendario maya porque hoy ni me enteré qué día es. Hoy no llegó la hora, pero te puedo decir. No, ya estamos. Caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Y nosotros vamos a agarrar galáctico. El camino de la despedida. ¿Hoy es Caminante del Cielo? Caminante del Cielo. Un atributo y una síntesis en 30 segundos. Aprovechar al máximo el equilibrio que nos viene ofreciendo el caminante. Bien. Digamos. Ahí está. Equilibrio. Hasta el próximo martes, chicas. Muchísimas hasta gracias. Pero, Nancy, Hernán, muchas gracias. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Koga. Koga Radio 103.5.